me pareció lindo, fue muy interesante, y yo no dejé de estar, pero déjame explorar. Empecé a explorar, conseguí algunas cosas que realmente son especiales. Empecemos por el siguiente invento, que es el color. Es una sensación de miedo muy intensa, perturbación angustiosa del ánimo. Se supone que los cuentos de terror se levantan los turcos, levántalo allí y ponlo donde puedas. Siempre está cayendo. Se supone que la idea del cuento de terror es causar miedo, pero esto tiene un fin pedagógico, un fin moralizante. Vamos a agarrar un cuento cualquiera, las ayonas. Le dicen a los hombres, le decían a los hombres en los pueblos, no salgas tarde porque de repente vas a encontrarte una mujer muy bella, muy preciosa, que te va a sonsacar y cuando te acercas a ella, cuando estás entusiasmado con ella, pensás que la mujer te tiene que hacer los dientes y te tira. El tipo desesperado arranca a correr y eso se llega por todo el pueblo, fulanito que salga hasta el día. Yo pienso que ese cuento lo inventaron las esposas. Porque así cada vez que el tipo salía tarde del barrio, de cualquier otro lugar, él no se atrevía a acercarse a una mujer hermosa, porque podía ser asaltado. La idea del cuento es obligar a una conducta. La idea de la literatura política en general es, además de cuestionar, impulsar política. Yo voy a salirme del cuento de terror un momento y voy a hablar de la literatura en general. Todas las épocas tienen una literatura que responde a un momento histórico. Se llamaba SN, que es literatura política, un cuestionamiento a lo que hizo Pérez Jiménez. Ustedes se ponen a revisar y descubren que Fiebre es literatura política. Se busca sensibilizar a la gente a través de las novelas. Eso no es de ahora, eso viene de los griegos. Hay una carga estrecha entre lo cultural y lo novelado, a la cual el escritor no escapa. El escritor quiere hacer cuestionamientos de su entorno social y los hace a través de su texto. Y lo que está haciendo se convierte en literatura política. ¿Ustedes recuerdan a Rubén Darío? Hay un texto de Rubén Darío que es una crítica muy fuerte a Rockefeller, donde le dice un montón de cosas a él y a los norteamericanos. Eso es literatura política, muy buena, muy linda, pero política. En este caso, Rubén Darío tenía exprofeso la idea de hacer literatura que sirviera de soporte a un planteamiento político. Aquí hay una intención de hacer literatura política. Eso pasa en muchos hechos culturales. Les voy a hablar de una película, en el expresionismo alemán, en los años 40. La película se llama Nosferatu. Forma parte de lo que hizo el expresionismo, es de Murnau. Esa película es la primera película de vampiros. Ustedes la ven y se divierten con las cuestiones de vampiros. Pero hay un trasfondo terrible. El vampiro es un niño que está chupando la sangre a un alemancito. De manera que permitía poner en el tapete político el problema de los judíos. Los judíos son chupasangre. Los judíos están haciendo daño al pueblo alemán. La película es extraordinaria, todavía hay que verla. Esa película deformaron toda la realidad para crear una sensación de intranquilidad en el espectador. Puede que en estudio, las puertas están un poco por encima del nivel de la calle, las ventanas están ladeadas, no pueden correr las puertas, los postes están medio ligeramente torcidos y uno siente que hay algo raro ahí. Pero la película tiene un circuito. Es un instrumento de crítica y le funcionó muy bien a los nazis. Los nazis y los soviéticos también utilizaron el cine como instrumento político. Los que hayan visto esa película extraordinaria de Einstein, el atravesado Potemkin, es una política abiertamente. ¿Cómo te llevas a un proyecto político de paso? Einstein lo juzgaron como anarquista, porque la película no está partida. Es el pueblo solo que toma la calle, arma tres pelotas y hace lo que le da la gana. Y eso le costó a Einstein que tenía que salir después de la Unión Soviética, por lo tanto, recibiendo con anarquista. De manera que la cultura siempre está obligada, ex proceso, adrede a usar la creación como un medio político para decir algo. Desde los griegos, no es nuevo. Algunas de las grandes novelas, a veces la paso mencionando una novela de Regaló, los tres tomos, la novela es. Y esa novela es profundamente política, habla sobre un proceso en París revolucionario. El cuento de calle, el cuento oral, el cuento ese que viene tradicional, también tiene esa connotación. Refleja una cultura y refleja un estado de ánimo de la cultura. Y con el fin aleccionador que tiene, eso nos va a transmitir entonces algunas expresiones políticas por debajo, soterradas. En ese caso, ya la política no está diseñada ex profeso, no se quiere hacer eso como un mensaje político. Sin embargo, ese cuento refleja una época y refleja una posición de un individuo ante la época. De manera que sí, lleva un trasfondo político incluido. La mayoría de los cuentos nuestros son sobre aparecidos, muertos, ligados a la iglesia. De manera que se quiere mantener un espíritu vivo, eclesiástico. Yo no he visto el primer cuento revolucionario de terror, viejo, en Venezuela. Sin embargo, voy a definir el cuento como una narración de yo imaginario y voy a hablar de algunas de las temáticas del cuento de terror. La muerte. La temática de la muerte tiene varias vías. Se habla de el no muerto, de los vampiros, de los muertos vivientes, de las momias. Son cuentos que tienen temáticas relacionadas con alguien que murió y que luego trasciende la muerte y se presenta. En Venezuela no hay un ejemplo importante de esto. La mayoría de los cuentos que yo encontré en venezolanos se referían a fantasmas, a aparecidos. Enfermedades, el inconsciente. Cuando se habla del inconsciente, estamos hablando de locura, el doble, la doble personalidad, la pérdida de identidad o la hipnosis, como elementos capaces de traumatizar al individuo, causar terror al individuo. Los crímenes, los asesinos, las catástrofes naturales, los espíritus, aquí hablamos de fantasmas, la encarnación del mal, el diablo, elementos sobrenaturales o inexplicables, los platillos voladores, mucho más actual, eso sí no viene de los siglos pasados, eso junto con los cuentos de eso que llaman ahora leyendas urbanas, se están construyendo en este momento. Bestias sobrenaturales, vampiros, ogros, hombres lobos, terror general, asesinos en serie, violadores, intrusos, extraterrestres. Aquí también estamos muy en el siglo XX y XXI. Es una temática, los asesinos en serie, violadores o intrusos que preocupan mucho a la gente de ahora. Encontrarse en la casa y encontrarse un tipo ahí adentro. Hay un montón de cuentos en relación a eso, incluso cuentos relacionados con eso que se ha dado en llamar leyendas urbanas. Pesadillas, atentados, terrorismo. Con esos atentados, terrorismo, voy a citar un dato, me pareció extraordinario. Los sociólogos en Estados Unidos lo llamaron profesionalización del pánico. Entre 89 y el 92 sobre terrorismo en Estados Unidos murieron 34 estadounidenses. Pero se publicaron sobre el tema más de 1.300 libros. El miedo es un arma de control social y dominación política. De hecho, esto preparó el terreno para poder después aprobar la ley patriota y meter en un puño al pueblo norteamericano. Porque el pueblo norteamericano tenía terror de un atentado. Lo ideológico. La condición ideológica de lo que no se identifica como político presenta valores en lo dicho. El cuento, el relato, está culturalmente condicionado. Dos cuentos se pueden clasificar de dos maneras, estos cuentos de terror. Por su autor, pueden ser populares, tradicionales o literarios. Por su destinatario, pueden ser para niños, para adultos o para población en general. Yo me puse a estudiar algunas de las cuentos que popularmente corrían. Estaba este de la carreta, el carretón. Se supone que una carreta venía por la calle, se oía de lejos el sonido de la carreta. Había alguien llorando en la carreta, clamando por sus hijos. La gente lo identifica con la señora, con el diablo. El carretón traía la muerte, trae terror. En la actualidad ya nadie lo oye. pero yo conozco gente que jura haberlo oído hace 30 años atrás. Todavía no he encontrado identificar cuál era la idea moralizante de este cuento del carretón, pero existía. Las ánimas, hay un montón de ánimas en Venezuela, de eso sí bastante. Por todos lados hay ánimas. Y la gente tiene tanto temor a la muerte que cada vez que agarran carretera le prenden velas a las ánimas. Se paran de ahí una ánima y le ponen un velón para que el ánima los proteja, o le van a pedir cosas a los ánimas. Mucha gente en las casas pone ánimas, digo, velas para las ánimas del purgatorio, para que los ayude, para que los ayude. En este caso está íntimamente relacionado con las creencias religiosas del pueblo. Se pretende mantener el espíritu religioso. Una vez Voltaire hizo una ciudad preciosa en Lausana, se llama así, Lausana en Suiza. La ciudad tiene un montón de juguetes con mecanismo de relojería. Tienes una máquina que ordeña vaca. En esa ciudad él construyó una iglesia extraordinaria. Y le preguntan a Voltaire cómo, siendo él tan anticlerical, tan profundamente ateo, construyó esa hermosa iglesia. Y la respuesta de Voltaire fue lapidaria. Yo no necesito a Dios para respetar a los hombres. Necesito que los hombres crean en Dios para que me respeten a mí. Y otra vez volvemos al concepto de que la religión puede permitir manipular la conciencia de la gente. Y estos cuentos de terror tan populares sirven para eso. Cumplen un fin de planteamiento religioso. Voy a leer un texto. Relación entre la narración y el narrador. Es una relación muy afectiva, podría decirse, como en una gran metáfora que el cuento, con su seductiva belleza, escoge al narrador para ser portador de él, y el cuentero escoge al cuento para portarlo. De ese modo surge la interdependencia, la necesidad del uno con respecto del otro. Por otra parte, no debe olvidarse que las narraciones tienen sentido por sí mismas. Existen en la conciencia y en la mente de la población, lo que les da vida propia. Llevan al interior de su entraña algo que tienen para decir. Todo un mundo de sensaciones, y una sensación, por muy pequeña y discreta que sea, tiene relación con la vida y el mundo, constituyéndose en sabiduría. Siempre, en todo caso, la relación es viva y no pasajera. El narrador es vivo, pero pasajero, efímero. Juntos, narración y narrador comunican y brindan convivencia e identidad. Esto ocurre porque el narrador es un conquistador de su propia identidad cultural, que se sirve del cuento como relator de su identidad para retornar a la fuente de sus orígenes. Hay una situación aquí muy interesante. Para que sea creíble, yo necesito que el otro se identifique en el cuento. Si yo le echo un cuento de aparecido de un ateo, no me va a hacer caso, no lo va a creer. Yo necesito que quien recibe, que quede objeto del cuento de terror, esté predispuesto a sentir lo que el cuento dice. Reproducir lo que culturalmente ya está condicionado. Hecho para atrás. Ok, voy a leer algo que arrancó con Vargas Llosa y me encanta porque en una época Vargas Llosa no fue tan reaccionario como ahora. Yo lo sitúo a un nivel distinto. En 1967, en su célebre discurso La literatura es fuego, con motivo de la aceptación del premio Rómulo Gallego por la Casa Verde, Vargas Llosa afirmaba: la literatura es una forma de insurrección permanente y ella no emite las camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza, airada, díscola, fracasarán. La literatura puede morir, pero no será nunca conformista. Desde otra posición, en el 72, el escritor argentino Haroldo Conti se dirigía en estos términos a la Fundación Guggenheim. Una fundación alemana. Con el respeto que ustedes merecen por el solo hecho de haber obrado con lo que se supone un gesto de buena voluntad, deseo dejar en claro que mis convicciones ideológicas me impiden postularme para un beneficio que, con o sin intención expresa, resulta cuanto más no sea por la realidad de ese tema, una de las formas más sutiles de penetración cultural del imperialismo norteamericano en América Latina. Guggenheim, la fundación. Ha habido algunos pensadores, bueno, no son muchos, que han rechazado el Nobel por sus connotaciones políticas. ¿Ustedes quieren que deje esto? No. Sí, algunos de esos textos los estuve redactando porque hay muy poca literatura sobre la relación entre política y control del terror. Así que me dediqué a hacer lo que se hacía desde épocas inmemoriales en la ciencia. Observación empírica. Y me sentía pensar de la clave. ¿Dónde? Pues, ¿cuál puede ser la relación entre lo contado, el terror y lo político? Y la conclusión es obvia. Dos maneras expresas, que ya lo dije antes. O hago política expresamente a través de lo que escribo, o está incluso la distribución política de lo que estoy escribiendo, aunque no lo tenga la intención de hacer. Un reaccionario, obviamente, va a reproducir ese esquema de enfrentamiento a cualquier cambio. Un revolucionario, cualquiera que sea su posición, va a intentar usar la literatura para cambiar lo que tiene adelante. La gente en la calle tiene una cultura, y esa cultura se va a reflejar en el cuento que está pasando de boca en boca, en la literatura oral. Y tiene una connotación política ese cuentito que está pasando de boca en boca. En Venezuela, desgraciadamente, esa carga terrible del positivismo nos ha impedido ser más consecuentes con la literatura oral. Siempre se despreciaba lo que se consideraba solamente como una forma de realidad, que no era posible utilizarla en la ciencia de clase. Cuando yo estudiaba historia, yo recuerdo al profesor en varias oportunidades que se hiciera un museo de historia oral y nunca le pararon. Carlos, pues eso no sirve para nada. El texto escrito es que sí. Y se perdió mucha información. Si hubieran grabado eso en un condenciano, el acervo de información sería mucho más grande. Pero no lo hicieron. En letras es peor. En letras se considera que la literatura en general producida aquí es mala. Y entonces no se estudia literatura en América Latina, tampoco se estudia literatura en Venezuela. La materia se llama palabra escrita en América, palabra escrita en Venezuela. Porque eso no es literatura. Cuando yo estudié en letras, yo vi literatura alemana, literatura inglesa, literatura italiana, literatura francesa. No había visto ninguna literatura ni de Venezuela ni de Venezuela. Eso es sintomático, una posición política ante la cultura negra. Y está reproduciendo un esquema profundamente eurocéntrico. La literatura que estaba relacionada con los procesos de cambio era peor, la miraban con más desdén. Autores como Arturo Pietri eran extraordinarios, pero se desdeñaba gente como María Lupi Cosala, o se desdeñaba a las novelas Fiebre, Oficina Número Uno, eran mal vistas porque eran novelas muy simplonas. Eso se mantuvo durante mucho tiempo, todavía hoy en día se mantiene. Todavía hoy en día las materias tienen esos nombres. Y todavía en día la posición es absolutamente eurocéntrica. Yo dije hace un rato que, por ejemplo, se llama DCN, fija una posición abiertamente política, es un texto político. Yo podría seguir por esa vía citando un montón de novelas que hacen crítica abierta de gobierno, de situaciones históricas, de coyuntura. Y esas novelas son abiertamente políticas. Por el cuento pasa algo parecido. Desafortunadamente en Venezuela no tenemos autores como Edgar Allan Poe, que se dedicaron a elaborar cuentos de terror. Nosotros en ese sentido hemos sido pobres creando literatura de terror aquí. A mí me gustaría leerles otro texto. Los encargos del capitalismo están en el aire. El autor los percibe con claridad, ya sea si los reconoce de forma explícita o si los interioriza con su modo particular de percepción de lo adecuado en ese momento. El capitalismo literario, en su fase actual, ha llevado hasta el límite la división burguesa entre lo público y lo privado. Como si esa división pudiera en verdad efectuarse, y ha logrado que la inmensa mayoría de la literatura se retire a la esfera de lo privado. Secretos familiares, pasiones escondidas, asesinatos de psicópatas, y que cuando en algún caso se abordan cuestiones públicas sea por la vía de privatizarla, como se ocurre con una de la política de Trujillo, dictada por su próstata privada, o con las historias sobre la guerra civil española, en donde el núcleo argumental se reduce a actos privados de amor u odio. No es tarea de un solo artículo describir y analizar los componentes de la literatura capitalista, y el tiempo que antecedió y siguió a la caída del muro de Berlín. Basta quizás con el artículo sugiera el actual florecimiento de un realismo capitalista sin trabas, exonerado al parecer de tarea de argumentar, dar respuesta o siquiera combatir una escala de valores que a lo largo de los siglos ha luchado con mayor o menor potencia de difusión por abrirse camino. Yo diría que lo que resume la relación entre literatura y política es la posición que quien está escribiendo tiene ante su universo, ante su entorno, ante el otro. Si tú quieres favorecer un entorno en el cual promuevas cambios, pues eso se va a reflejar en lo que estás escribiendo. Si quieres mantenerlo, entonces te vas a dedicar, como dice aquí, a escribir novelas rosas, novelas policiales. El que haya leído Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, descubrirá que la crítica no existe. Él se limita a contar algunas cosas que pasaron con un cura, pero está implícito una crítica al sistema, aunque él defiende el sistema. Ahí el cura no es malo. Ahí el cura cometió un error. Y el sistema lo exonera, lo salva. Y eso se va a repetir con el juez o con el abogado, con el que está implícito un hecho malo. En la medida que yo estaba jurungando esto, conseguí autores de terror que precisamente no habían hecho cuentos a favor, digo, perdón, en contra del sistema, a favor, lo están escribiendo a favor. Stephen King, que todavía está vivo y hace novelas de terror. Maupassant, se me olvidó un nombre que valía la pena, él atacó el sistema pero tuvo una vida trágica, que era Horacio Quiroga. También escribió cuentos de terror muy al estilo de Edgar Allan Poe. Se declaró gran seguidor de Poe. Y él, los cuentos de él reproducen una realidad de su momento. Yo creo que la base está clara. Hay una relación entre individuo, texto y realidad. Esa relación va a reproducir una orientación política ante la realidad, cualquiera sea la misma, la reproduce. Reproduce valores que son comunes a todos ustedes. Y el que está escribiendo, está a favor del sistema, cuando hable, estará reproduciendo esos valores a favor del sistema. Si el cuento es literatura oral, cuando se eche ese cuentico, la gente que haga el cuentico estará reproduciendo valores que defienden cosas del sistema. Ahora, si quien está haciendo eso está en contra del sistema, es obvio que va a estar reproduciendo frases, situaciones que minen la fuerza del sistema. ¿Alguna pregunta? Por lo menos a Stephen King, yo leí, hay dos ensayos que le he hecho, uno de cómo se escriben esas cosas y otra es la danza macabra. Precisamente él analiza el fenómeno literario de acuerdo con las diferentes épocas en las que atraviesa. Por ejemplo, la historia de Estados Unidos, donde la ficción allá de los famosos extraterrestres se da justo en el momento de la carrera espacial, que una cosa que señala era como el contexto. Hacía que determinada broma, literatura, se vendiera mucho en esa época. Pasó el fenómeno del boom de la era espacial, de la carrera y de la competencia entre Rusia y Estados Unidos por llegar a la Luna. Esa literatura deja de tener la producción en masa que tenía, más adelante de Asimov la retoma como desde el punto de vista más hacia la psicología, que no solamente es un extraterrestre, sino una reflexión acerca de la condición humana. Entonces, él hace un análisis de que, de cierta manera, las grandes tendencias en la literatura, en lo que llamamos también bestsellers, tiene que ver con una realidad que se está dando, ahorita se está grande boom es el sueco de Pierre Larsen. Se murió, y una de las denuncias que se hace básicamente ahora que se está promoviendo una imagen negativa de lo que ha sido el imperialismo en el primer mundo, llega a Jeter Larson, lo tiene que obviamente no, en esa época no hablaba, no conocía Jeter Larson, eso, pero sí es una cosa que todo se puede tomar en Stephen King para analizar el fenómeno de él, del éxito de él, es que están observando como una crítica a lo que sí siempre se considera el modelo del gran desarrollo o el gran capitalismo. Y viene y se observa en una sociedad, en el retrato de los observadoristas, yo le he visto las películas, todavía no le he visto, ese de la trilogía Millennium, de cómo el sueño de que se construyó de que lo que está afuera es mejor, comienza a caerse, mostrando la historia de una mujer que es víctima del sistema, que es maltratada de todas las formas, violada, y su madre también es víctima, o sea, de todas las maneras posibles. Sobre un poco, o sea, acerca de cambiando un poco la perspectiva de Europa, y es una crítica, de cierto modo, como usted señalaba, del sistema. Y otra cosa que también es señalar, el fenómeno también de que los libros históricos ahorita están teniendo como un retome en esta última década, de que a viejos bestsellers que a lo mejor en hace años, que se decía que las lamentos literarias no han sido tanto como ahora, se comienza a decir a las obras de Humberto Eco, Jim Follett, de la tierra, en algunas obras es muy evidente. Todos ustedes deben haber visto alguna vez el libro de Mary Shelley, Frankenstein, y ella hace una crítica muy interesante a su época. En ese libro Frankenstein no muere, ni es el otro. Y Frankenstein dice en una parte casi al final, los humanos cuando no entienden algo lo eliminan, lo destrozan. Yo tengo que huir, porque a mí me van a matar. Y él se interna en mi pueblo y ya no suele hablar de este señor. Pero es interesante la reflexión que hace ella sobre Frankenstein mismo. Grabar una película, casi nadie la ve porque piensa que es una película. Realmente tiene un contexto social muy interesante. La novia de Frankenstein. Si tiene alguna vez la oportunidad de conseguirla en nuestro DVD de películas viejas, echen un vistazo, porque la relación y lo que dicen los dos es terrible. Es una crítica muy fuerte hacia ese concepto de miedo a lo desconocido que todos tenemos. El hombre humano, cuando no entiende, trata de destruir. El humano, por lo regular, le tiene miedo a lo desconocido. Y cuando se le presenta, se encuentra ante lo desconocido, reacciona con mucha crueldad. Eso no solamente el libro de Scheller, se ha visto mucho en la literatura, es un lugar común en la literatura. Repito, la literatura tiene una estrecha relación con el que escribe. El que escribe, escribe de acuerdo a su óptica, y esa óptica es política. La literatura reproduce valores culturales propios de una época, y eso es político. Y la literatura y la cultura en general puede ser usada como arma de penetración y de manejo de la conciencia de un ángulo político. Yo solté algunos ejemplos relacionados con China, así no tiene, pero la literatura en general también lo van a encontrar como un recurso continuo. Si ustedes se remiten a las novelas viejas, por lo regular tienen un referente cultural claro, que representa valores políticos. No a veces se hace loco siguiendo la linealidad de la aventura, pero en el fondo, allí se están introduciendo esquemas culturalmente, históricamente determinados. ¿Alguna otra pregunta? Ya, ahorita que nombraste a Quiroga, que primero que me vino a la cabeza, por lo menos si no venezolano, latinoamericano, ¿no? Yo no sé muy bien cuál es el contexto de la vida de Quiroga, ¿no? Pero de las cosas que yo he leído de él, siempre él, bueno, no siempre, pero él evidentemente se basa en situaciones con cierta frecuencia que se dan en espacios rurales o que se dan en relación con la naturaleza, ¿no? Yo no sé, bueno, no en todos los casos, pero el alquiler de oro es más bien una moraleja contra la avaricia o algo así. Pero en otros casos, ¿cómo que se llama? El hijo, de muerto es terrible. El hombre muerto, la gallina degollada. Está bien. Tienen que ver con lugares que son como más cercanos a la naturaleza o a lo rural. No sé si eso tuviese que ver con una visión desde la ciudad o desde el intelectual. Eso quedó en el campo de pequeño. Eso es lo que no sé. Por eso. Y tuve unas relaciones terribles porque todos sus familias se mataban, se morían, se suicidaban. Sí, eso está lleno de sangre desde chiquito. Incluso mató a un amigo, un tío, que lo fue en Casano. A un amigo. Y su cuñada se mató, su esposa se mató, el hermano se mató. Un rejero muerto la vida de Quiroga. Y eso se va a reflejar en la literatura de alguna manera. De hecho, ahí, en la vida de Quiroga hay un momento donde Quiroga, bueno, o sea, Quiroga pasa su vida esparta entre Montevideo y el parte de Buenos Aires. Y llega un momento en el que él decide agarrar a sus hijos y irse a vivir al campo. Su hijo y a su esposa se decide ir a vivir al campo y pasa años en el campo. La esposa lo deja porque no le gustó el campo. Y él pasa años viviendo ahí. La esposa quería regresar a los tíos. Él usa un poco el campo también como un medio de atacar a la ciudad. Yo lamento de verdad, ya son las 2 y si no arranco, corremos bien. La verdad que me quito dando, Rodrigo, cualquier cosa que necesite con gusto. ¿No? Queda pendiente la discusión, queda ahí. Gabriel me dijo que tenía que redactar algo sobre esto. No, obligatoriamente, pero creo que ese va a ser el proyecto a futuro. No hay problema, de verdad me gustó investigar esto. Ahí lo que hay son apuntes sueltos, algunos míos, algunas fechas. Pero déjame organizar el material de hoy con calma y ya. Sí, interesante también. Más allá de la cuestión de ver la parte de la literatura indigenista, por ejemplo, ver cómo se relaciona lo de Arguedas con Mariátegui, ese tipo de cosas, porque Arguedas definitivamente abreva en todo el rollo de la herencia cultural peruana, y aunque Mariátegui no fue un... Yo me enfrenté con ellos en la cátedra de tu papá, porque yo era asistente en la cátedra de esa de José de Pensamiento Político en el siglo XIX. Por cierto, saludos. Y me fascinó, yo hace poco pensaba en el siglo XIX. Bueno, muchachos. Bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos como una parte de tiempo, ¿no? Son las 2 qué? 2 y cuarto, más o menos. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para seguir discutiendo lo de los trabajos finales. ¿Ok? Aquellos que quieran... ¿De quién es? A ver, ¿de quién quiere lanzarse con la idea?